Andas diciendo por la calle que yo no te valoré. Y ahora todos están hablando mal de mí gracias a ti. Mi vecino de frente ya no me quiere ni ver. Dice que fui muy cruel contigo cuando estabas aquí. Pero solo yo y mi almohada sabemos lo mucho que te quise. ¿Para qué andes hablando así de mí? Deja de mentir si solo me diste inseguridad. Y alguien como tú ahora la consigo en cualquier lugar. No vas a saber de mí a menos de que sea por la radio. No quiero nada de ti y menos ahora que me estás hablando. Deja de